Bueno, Patricia, en primer lugar, ¿qué nos puedes decir en tu relación a la visita a la ciudad de Cañuelas? Bueno, para mí es muy importante venir a Cañuelas a acompañar a Carlos Álvarez, que es nuestro candidato a intendente aquí, que creemos que, recién me decían que en 2007 que viene gobernando el kirchnerismo, el peronismo, el justicialismo, como le quieran decir, y que es hora de cambiar. Y bueno, nosotros creemos que acompañarlo a Carlos es apoyar fuertemente ese cambio. Podrá haber paso, ¿no? Pero nosotros lo vamos a apoyar a él con toda la fuerza, y todos los sectores que están reunidos aquí también están apoyando. También hoy nos vamos a encontrar con vecinalistas, muchos partidos vecinalistas que van a apoyar esta fuerza del cambio en toda la provincia de Buenos Aires. Patricia, te lo tengo que consultar. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta en la mañana de hoy, donde oficializó cómo será justamente la modalidad de votación en la ciudad de Buenos Aires? Me parece que nosotros, como Juntos por el Cambio, nos hemos pronunciado en contra del cambio de las reglas electorales en años electorales, en todo momento. En todos los cambios dijimos que estaba mal. Entonces no puede ser que si está mal, cuando es una provincia gobernada por el peronismo, se haga en una provincia, en la capital federal, gobernada por el PRO. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestros principios y nuestros valores. Si decimos que está mal para los demás, también está mal para nosotros y no lo podemos hacer. Además, hay que cuidar la plata de la gente. La elección va a salir mucho más cara. Y eso no tiene ningún sentido, por algo que no tiene explicación, más que una explicación de políticos entre políticos. ¿Cómo repercute esto dentro de Juntos y cómo crees que puede modificar o no las elecciones que se vienen, las primarias y las generales? La gente vota con conciencia, con lo cual no modifica nada. Evidentemente tendrá más que ver con aparatos políticos que con el voto de la gente. Nosotros confiamos en el voto de la gente y creemos que nos van a acompañar en el cuarto oscuro, y nos van a acompañar, haya un cuarto oscuro, dos cuartos oscuros, eso no cambia. Lo que cambia es que nosotros tenemos que respetar nuestra palabra, y nuestra palabra es no cambiar las instituciones electorales en un año electoral. Yo, en principio, una reflexión. En principio, lo que tiene que ver con el scratch que hoy sufrió el lugar partidario del bloque. Y por otro lado, dos problemáticas puntuales que tiene el gobierno nacional, por favor, ¿cuáles serían? Y dos problemáticas puntuales del gobierno provincial, ya que hay referentes en el lugar. Bueno, en primer lugar, nosotros pensamos que estos scratches hablan más de los que scratchan que de nosotros, porque nosotros actuamos a cara descubierta, venimos acá, vamos a la plaza y de ninguna manera hacemos estas cosas. Utilizar símbolos como la esvástica, la verdad es que es una afrenta a la democracia argentina, no solamente a nosotros. Así que los que lo hicieron deberían ir a taparla. Si no tienen la grandeza de hacer eso o el coraje de decir que se equivocaron, iremos nosotros a taparlo, porque no se merece el pueblo de Cañuelas tener en ningún lugar una esvástica. Y las problemáticas puntuales a nivel presidencial, bueno, los dos provincia. Temas más importantes que hoy está sufriendo nuestros ciudadanos son la inflación, que va a una velocidad inusitada, terrible, y la inseguridad. Todos los días, la semana pasada discutiendo el colectivero asesinado, ayer una mujer fue asesinada en la ciudad de Buenos Aires, y así en todo momento, es decir, la gente que es robada. La verdad que la inseguridad está descontrolada, es un problema enorme. Este gobierno no le dio importancia y así estamos. Y la inflación, bueno, Massa había prometido que estábamos en este momento en el 3%, y estamos arriba del 7%. Y arriba del 7% significa un problema terrible para todos los hogares argentinos que están sufriendo esta situación. Y de la provincia los voy a dejar acá a Néstor y a Joaquín. Bien. Para nosotros los temas principales de la provincia son la inseguridad y la crisis del sistema educativo público. Y como tercer tema importante, la generación de empleo. Entendemos que esos son los tres puntos a los que tenemos que enfocar, sobre todo las medidas de las primeras 24 horas. Y referido al bloque opositor, al bloque del kirchnerismo, al bloque peronista que es el que tiene el poder, y del último tiempo hubo denuncias, también acusaciones, investigaciones que se están llevando a cabo sobre generar un ámbito de violencia. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Bueno, si quieren, opino yo con respecto a esas acusaciones puntuales. Hoy está totalmente desmentido tanto la versión de que el asesinato del colectivero en La Matanza se dio en circunstancias extrañas. Los mismos pasajeros en sus testimonios dieron por el piso a todo ese tipo de versiones. Y la otra versión que está desmentida es que el colectivero que agredió a Bernie era el mismo que apareció en el video de Patricia. Él mismo lo negó, son dos personas distintas. O sea que hoy nosotros estamos en una situación en donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mintieron para no hacerse cargo de una situación que es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y para echarle la culpa a alguien, no tenían a quién, y entonces se la echaron a Patricia o al sector de Juntos, para no, justamente no hacerse cargo de las políticas que están llevando adelante o de las malas políticas que están llevando adelante en esa materia. Bien. Néstor, ¿alguna primera reflexión? Oh, yo lo que agregaría es que es una constante del gobernador desde que asumió, que no termina de comprender que la gente lo eligió para que él asuma la responsabilidad y cumpla la responsabilidad que adquirió con los con todos los bonaerenses. Y la verdad que no cumple una. Y arma tanto relato, se lo termina creyendo él. La verdad que el otro día las declaraciones que hizo en televisión eran patéticas, ¿no? Porque no se lo creía ni el conductor del programa ni él mismo. Realmente esta mecánica del kirchnerismo, que es buscar culpables fuera de ellos, ya caducó. Ya la gente no lo cree más, y lo que le podríamos decir al gobernador es que, aunque sea los meses que le quedan, que se dedique alguna vez, aunque sea un poquito, a gobernar. Gracias, chicos. Carlos, la última, cortita. ¿Qué te motiva a ser el próximo intendente de Cañuelas? Me motiva que hay un proyecto que quiere cambiar al país de raíz, y que es el proyecto que lidera Patricia Bullrich, y es un momento adecuado, es una oportunidad que tenemos para cambiar con el proyecto de Patricia a Cañuelas también.